Cada amanecer yo le agradezco a Dios por tenerte dentro de mi corazón y por compartir todos mis días, las tristezas y las alegrías. Yo le agradezco a Dios porque estás conmigo si me siento mal y me das consuelo si me ves llorar. Agradezco a Dios por ser feliz junto a ti y le pido porque sea eterno este amor. Cada amanecer yo le agradezco a Dios.